transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! En el centro de la red para escuchar estas canciones. Podando rosas y malvonias. Sos el esclavo del mundo que te vio nacer. Canción fue seleccionada por mí un día de la semana pasada en que hacía mucho viento y basta con pasear por las callecitas del barrio para sentir que el aire ríe. Yo pensaba. En un lugar turístico, para andar con la morrita en bicicleta y acabar el paseo con unas chelas en la playa frente a Cozumel. Respuesta. paisaje y el mar flotan y se mezclan. Distancias infinitas separan las estrellas. puro piraña en el Riff Araña. Esta es la refaccionaria de estuches. ¡Cuánta cama de amor eterno! Ven, muerte tan escondida que no te sienta venir. A cada quien su estuche. Cierra la puerta, Mazacote. Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hazle verga, pinche perro. Hazle verga, pinche perro. Perro. Perro. Estás a punto. Araña. Riff Araña. Primera clase de Hatha Yoga. Sentados en posición de loto, con las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados, en absoluta inmovilidad, con una respiración lenta. Siéntate, si te vas a sentar de vicio, siéntate, siéntate. piraña en el riff araña. Mientras el prosimio ejecuta su ritual de untarse este veneno por el cuerpo, tiene lugar un extraño acontecimiento. Este mamífero queda sumido en un estado de éxtasis. Las secreciones del milpies parecen actuar como narcótico y proporcionan al lémur un estado de bienestar. Thank you. Puro piraña en el riff araña. Te pregunto porque hasta que vuelva a cantar, más o menos, faltan 3 días. Será nombre blanco con su Riff Araña. Tengo más. decir que supieras que no hay en la vida otro amor. Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por Radio Cartón.com.